Esta es una entrevista con Irma Zamora. Ella es una promotora que está con Promotoras de Salud. Promotoras de Salud es un programa que viene de Puentes de Salud. Ella nos habla acerca de cómo prevenir enfermedades. También nos comparte cómo es la vida para uno aquí en los Estados Unidos y cómo es el sistema de salud, cuando uno no tiene información, ayuda ni beneficios médicos. En este clima económico es más y más difícil para mucha gente cuando va a una clínica a recibir ayuda médica. Nosotros nos estamos atendiendo con Puentes de Salud, que está dando solo las intervenciones los jueves a las 6 de la tarde en el Hospital Agnes. Y es general y es gratis. Entonces, nosotros realmente, como no tenemos para pagar un seguro médico, es lo que hacemos. Promotoras de Salud, ese es un programa que viene por parte de Puentes de Salud. El trabajo que desempeñamos nosotras como promotoras es enseñarles, hablarles a ella en dos etapas diferentes. En una primera etapa se maneja acerca de cómo prevenir el VPH, el virus del papiloma humano. En la segunda etapa les decimos cómo prevenirlo, cómo es el uso del condón y que tienen que ir a revisarse cada año para ver si ellos tienen el virus o no lo tienen, y si en caso que lleguen a tener el virus, que puedan erradicarlo. Mira, realmente para la comunidad del sistema de salud, para nosotras tiene muchas barreras. La primera es la barrera del lenguaje, que muchas veces llegas al centro de salud y tú pides que alguien te ayude con el idioma y luego no está la persona que te puede asistir con eso. La segunda es que de repente tú no sabes que tienes que pagar. Entonces hay sectores de salud que anteriormente no te cobraban, ahora te están cobrando. Pero anteriormente tú llegabas a un centro de salud y si no sabías hablar el idioma, te desesperabas y te salías porque no podías esperar a que alguien te atendiera. Ahora, en la actualidad, ya no es tanto porque hay gente que te puede ayudar con el idioma, pero ahora hay otro problema. Es que tienes que estar pagando. Y con esta situación que ahora estamos viviendo, lo que pasa es que tú no tienes trabajo. Te recortan horas de trabajo, te recortan días de trabajo, y lo que pasa es que si tú no puedes prevenir una enfermedad, menos vas a poder pagar el tratamiento de la tal. Hay algunas que están cortando servicios, definitivamente te dicen ese servicio aquí ya no existe, te dan opciones, te dicen puedes ir a este o tal lugar. Pero la mayoría de lugares que te refieren, tienes que pagar. Ahora tienes que pagar ya porque fue uno de los primeros recursos que se recortó. Yo no entiendo, yo nunca entendí por qué el recorte. Porque realmente no sé si al gobierno le conviene pagar un tratamiento de cáncer o pagar una prueba de prevención. Entonces, en una consulta, tú vas y pagas $20 por una consulta y pagas $25 por el análisis, estás hablando alrededor de $45. Aparte, anexado a eso, si la gente no tiene para pagar su renta, no tiene para pagar sus biles, dicen, yo no puedo ir a un centro de salud porque yo no tengo para pagar el sistema de salud. Son como un problema, pero vienen siendo mil, porque hay muchos empleadores que ahora con esta situación se están aprovechando demasiado de la mano de obra del inmigrante. Si antes te estaban pagando a $6.50 la hora, ahora están bajando los precios, están pagando a $4.50 la hora, a $5 la hora, y te dicen, ¿y si quieres trabajar? Y si no, puedes irte, hay mucha gente necesitada y cualquier otra persona puede venir a hacerlo. Y desgraciadamente la necesidad te obliga a que recibas ese tipo de tratos, ese tipo de pagos. Te dicen, vas a trabajar, te meten 70 horas y muchas veces te vienen quitando horas, te vienen descontando 20 horas, 10 horas. Cuando ese dinero es muy necesario para tu familia de aquí o de México o de cualquier otro lugar, porque no nada más somos los mexicanos, sino somos toda la comunidad inmigrante, demasiado afectados. O sea, es tan desesperante que te encuentren y te digan, no sabes de un trabajo o no sabes quién me puede ayudar a conseguir algo de alimento. Tengo que llevarle comida a mi esposa, tengo que llevarle comida a mis hijos. Gente que dice, mamás, más que nada. Es que tengo a mis bebés chiquitos, yo no puedo trabajar, mi esposo se quedó sin empleo, no tenemos ni para comer. Y nosotros no podemos acceder a los cupones del gobierno porque no tenemos papeles. Entonces lo que hacemos es referirlos a veces a la iglesia o a veces uno mismo, ¿no? Mira, yo tengo tanto, te comparto, compartir. Pero somos tantos que de repente no te alcanza. Y es triste ver a la gente no viviendo en esas condiciones cuando supuestamente estamos en el país más rico del mundo, que ahora está mal, mal, mal, mal aquí. Esta fue la entrevista con Irma Zamora de Puentes de Salud en el Hospital Agnes, donde está ubicado en la esquina de Broad y McKean, a una cuadra de la avenida Snyder. Intervenciones los jueves a las 6 de la tarde, gratis. Esto fue realizado por Desi Burnett y Manuel González, de Radio Tlacuache, donde nos puedes escuchar todos los sábados de 2 a 6 de la tarde en el 88.1 FM. Gracias a Ryan Denison por apoyarnos con el fondo musical. Radio Tlacuache es tu estación de radio en el oeste de Philly para denunciar las injusticias, levantar nuestra comunidad inmigrante y propuestas musicales. Gracias.